Sed bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de A Game. Yo soy Pepe Arcade y durante los próximos 59 minutos estaré con vosotros en este primer programa grabado desde mi confinamiento. A Game va a ser un programa ecléctico y con música temporal. No va ni de novedades ni de clásicos. Y lo que seguro que escucharás aquí es todo tipo de música. Empezamos con este Bela Lugosi's Dead, que fue el primer single de la icónica banda Bauhaus y fue publicado en 1979. www.sputnikradio.es. Escúchanos desde cualquier lugar del planeta. White on white, translucent black capes, back on the rack. Bela Lugosi's dead, the bats have left the bell tower. The victims have been bled, red velvet lines, the black box. Bela Lugosi's dead. Bela Lugosi's dead. Wow. Que está sonando ahora es Sé Veloz, es un tema de la banda mallorquina Scorpio, formada por Toni Cobretti, Rafa Corromput y Sofía. Tengo que decir que yo no conocía esta banda y gracias a Pedro y a Nolia la conocí el año pasado. ¿Qué más os puedo contar de Scorpio? Nada, este tema es el número 2 de su álbum Renacidos, y como dato y curiosidad, pues la última fiesta que hicimos de Enjoy and Division en el Maraca Club, Scorpio fue la banda invitada. Seguimos aquí en Sputnik Radio y estás escuchando a Gay. Que lleva la nostalgia, tu camino es de piedra, sé veloz, soñaba contigo más que a nada, cada día de Trop tard es un término francés que se traduce algo así como demasiado tarde. También es el nombre de una de las bandas más oscuras y oscurecidas que ha salido de Europa. Lo que estás escuchando ahora es Trop tard. El tema se llama Les Angles d'Ajourd'hui. No tengo ni idea de francés y siempre suspendí el colegio cuando lo daba. Y bueno, es una banda de los 80 que casi todo lo que ha sacado ha sido en formato casete y es una de las bandas que más me inspira. No podía faltar en esta primera edición de Again. Esto es Trop tard. Sonido de la ciudad, los sonidos de la calle, 1054, 105.4 FM, Sputnik Radio. Sputnik Radio. Habla tu mismo idioma. Esto que estás escuchando ahora se llama El Qué y es un tema del conocido dúo hispano-alemán DAF. Justo hace unos días, el pasado 24 de marzo, Robert Gold, el 50% de DAF, anunció que Gaby Delgado había muerto. Una de las últimas actuaciones que tuvieron fue en el Ombra Festival en Barcelona. Hasta el momento no se sabe de qué ha fallecido y las circunstancias. Pero bueno, nos quedamos con la música. Hasta ahora hemos escuchado Severed Hits y The Cure. Seguimos aquí en Again para Sputnik Radio. Sputnik Radio. Somos música, somos cultura. Thank you. www.sputnikradio.es. Conéctate. être à nouveau féline égaré dans une jungle connue. Tout te semble soudain étranger, tu sens qu'il faudra un jour partir. Et tu t'étends les paupières closes, tout proche de l'ordre des mots, précieuse comme l'objet de ton envie de faux, menant à une union noire et rose. La fin de l'été t'a offert ce que tu espérais. Ce joyau, couleur de gel. Infiniment adoré, telle la déesse animale vénérée d'un nouveau monde absolu. Avec ta beauté pour sa parure, dans les yeux ton univers, un parfum de jasmin dans ta fourrure. Dans les paupières closes, plus proche de l'orchidée mauve, précieuse comme l'objet de ton amour de fauve, menant à une union noire et rose. Tu ne veux plus vivre en solitaire. Ya casi a punto de finalizar esta primera edición de Again, lo que estás escuchando es Oppenheimer Analysis. Este tema se llama Radiance. Y bueno, después de la última intervención, hemos escuchado en este orden Aviador Draw, del Cyclus, la banda barcelonesa Belgrado y Gerd Freud. Seguimos aquí en Again y estás escuchando Sputnik Radio. La energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Sputnik Radio. Cultura porque nos place. Radiance. weit, die Last ist so schwer, durch Detonation, denn ich schaue zu dir. Zerbrochenes Glas splittert weiter umher, Eisenstahl, ein weites Meer, denn ich schaue zu dir. Die Füße auf dem Boden, denn sie wackelt umher, links und rechts verschwindet das schimmernde Licht, denn ich schaue, ich bin dicht. Kurzer Blick zurück, denn ich schaue zu dir, schwarze Wolken umhüllt, ich bin ein Kavalier, denn ich schaue zu dir. Die Stimme der Nation, denn sie hören auf mich, zerstörende Kraft, durch Detonation, denn ich schaue zu dir. Denn ich weiß, denn ich weiß, ich muss weg. Denn ich weiß, ich muss weg. Finalizamos ya este primer programa de Again. Recuerda que yo soy Pepe Arcade y que estás escuchando Sputnik Radio. Hemos escuchado Einhalt, este Walking on Glass, y lo que suena ahora para despedirnos es The Names, su tema Discovery, de su álbum Swimming, de 1982. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.